Hola, ¿qué tal, Pepe? Un saludo para vos y todos, todas y todes compañeros y amigos de Farco. Venimos hablando a nivel internacional sobre el COVID-19. En este caso, dialogamos con Atilio Borón, que entre tantos aspectos les preguntábamos cómo veía él el manejo del COVID-19 en Argentina y qué comparación podía hacernos con alguno de nuestros países hermanos, y esto nos contestaba. El gobierno argentino se encuentra fuertemente comprometido con una lucha en contra de los efectos devastadores del coronavirus. Ha puesto eso por encima de cualquier otro objetivo, con toda razón. La Argentina tiene una tasa de mortalidad a causa del COVID-19 por millón de habitantes que es casi 15 veces inferior a la que tiene Brasil. Brasil no adoptó ninguna política de control de la pandemia, la Argentina la adoptó desde el primer momento, con muchas críticas, obviamente, porque se ha hecho muy larga, excesivamente larga, sobre todo para quienes vivimos en el Gran Buenos Aires, o sea, la capital y los partidos o los departamentos que rodean a la ciudad de Buenos Aires. Pero, por cierto, se salvaron muchas vidas. Si hubiéramos hecho lo mismo que se hizo en Brasil, o se hizo en Chile murieron 5 veces más por millón de habitantes que en la Argentina. O sea, en los paraísos neoliberales la mortalidad fue mucho mayor. Y el gobierno tendrá que preparar un plan de reconstrucción económica y social. Hasta ahora le están dando ayuda a mucha gente. La verdad que no es tan solo una cuarentena, sino una ayuda social muy generalizada para los sectores que han sido más golpeados por todo esto. No solamente trabajadores, sectores incluso capas medias, de pequeña y mediana empresa. Pero eso va a requerir una profunda reforma tributaria que hace tiempo se viene discutiendo en la Argentina y que el gobierno de Alberto Fernández va a tener que lograr. Si no lo logra, no va a tener recursos suficientes como para poner en pie la economía una vez que haya pasado la pandemia y para poder curar los inmensos dolores, problemas y heridas que habrá dejado esa pandemia, no solamente en el terreno sanitario, sino también en el económico y social. Por ahora las intenciones son buenas, veremos cómo termina esta historia. Era el politólogo y analista internacional Atilio Borón. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, Radio Futura, Ciudad de La Plata.